poderosa palabra de Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Yo le bendiga más. Regálele un abrazo a su hermano que está a su lado en el espíritu. Así. Un abrazo espiritual. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué se quedan mudos, hermano? Que haya alguien espiritual que alabe a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a entrar en este culto misionero, en este culto evangelístico. ¿Cuántos se gozan en este culto evangelístico desde acá? Desde la ciudad de Guayaquil. Estamos en vivo y en directo, siendo exactamente 20 para las 8 de la noche, hora ecuatoriana, hora peruana, hora colombiana también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Desde aquí un abrazo para todos los que nos ven a través de las redes sociales. También quiero saber si ya estamos conectados con Andahuaylas, Perú. Avísame, por favor, si estamos conectados con Andahuaylas, Perú. Amén. Gloria al Señor. Todavía no estamos conectados. Bien, hermano. Me avisan, por favor, a los que estemos conectados. Vamos a alabar a Dios con un cántico que dice, ese cántico que dice, andaba por un camino sin esperanza y sin fe. Imagínese a alguien que está desesperado, no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir. No sabe a dónde ir, no sabe cómo resolver su problema. Pero de repente usted está caminando, mirando el suelo, dice, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ya mi vida es una desgracia. Mejor me muero. ¿Cómo quisiera cambiar mi vida? De repente, ¡pum!, te choca con alguien y levanta la cara y es Jesús. 2, 1, ¡a su nombre! ¿Cuántos saludan a los hermanos que nos están viendo allá en Andahuaylas, en la sierra del Perú? Que Dios lo bendiga. El departamento de Apurímac, un abrazo para todos los hermanos que están allá en esta preciosa confraternidad online de adolescentes, hermanos. ¿Cuántos se gozan que los adolescentes también están buscando a Dios con el lema "En tiempo aceptable te he oído"? Gloria a Dios. Saludamos desde aquí al presbítero, un gran amigo mío, el hermano Noé Guari, obrero del Señor, pastor, presbítero, un hombre de Dios tremendo, que pertenece a la iglesia de Andahuaylas. Hace muchos años atrás, gloria a Dios, pasó un milagro, hermano. Les quiero contar un milagro que sucedió primero antes de predicar. Fíjese que todas las tardes, los domingos, como ahora, nos íbamos al parque, a un parque que estaba a una cuadra del templo. Había un parque, era la plaza central de la ciudad de Huánuco. En la tarde me iba con los hermanos y con un megáfono y nos poníamos a predicar en la plaza. Venían los que cuidaban el parque, esos guardias del parque, y nos perseguían, nos correteaban y nosotros nos íbamos corriendo. Y como el parque era grande, nos corríamos por acá y luego nos dábamos la vuelta y nos parábamos de nuevo al otro lado del parque. Y seguíamos predicando el Evangelio. En una de esas veces que lo tomábamos, nosotros predicábamos, y nuevamente nos damos la vuelta y seguíamos, acá está la palabra de Dios, arrepiéntanse. Y en esa tarde que salimos, había una mujer que estaba desahuciada, tenía no sé qué enfermedad, pero tenía una enfermedad en la cara. Aquí creo que tenían que operarla. Ella ya había ido a todos los médicos, no tenía cura. Se había ido, hermano, a todas las imágenes, aún a la Virgen. Ella le confeccionaba vestidos a la Virgen, una Virgen que la cargaban y la sacaban en procesión. Era adoradora de la Virgen, pero sin embargo se estaba muriendo, desahuciada con su esposo. Ella estaba en ese parque esa tarde. Y entonces fuimos a predicar al parque y hablamos de lo imposible. ¿Cuántos creen que Dios hace cosas de lo que son imposibles? Y entonces predicando la palabra, predicando el Evangelio, escuchen, hermano, predicando el Evangelio, aparecen los guardias que venían. Pastor, allá vienen los guardias. No podemos predicar más, pero Dios está aquí, usted tiene una necesidad, usted tiene un problema, levante su mano donde está. Levante su mano, escúcheme, escúcheme, Dios está aquí, créalo. Levante su mano si tiene un problema, si está enfermo. Y en ese momento le digo, levante su mano. Y esa mujer, que era súper católica, hermano, levanta su mano en el parque y dice, ya, pues, ¿qué pierdo si me voy? Y levanta su mano y en el instante, escuche, en el instante que ella levanta la mano, hicimos la oración, cayó el fuego de Dios sobre ella y le desapareció la enfermedad que tenía en la cara en el instante. Y como ese momento vienen los guardias, hermano, a corretearnos, le digo a los que estaban ahí, bueno, los esperamos en el templo, aquí nomás, acá, media cuadra, venga, venga, los esperamos, venga, vengan. Y entonces nos corrimos, ya estamos, ya andamos, y fuimos corriendo. Cuando nos hemos regresado al templo cantando en victoria, que estamos en victoria, llegó esa familia. Nosotros no sabíamos nada. Yo no sabía nada. Yo lo miré que ellos llegaron. No se me acercaron. No me dijeron nada. Estuvieron en el culto de la noche, en el culto del martes, en el culto del miércoles, en el culto del jueves, en el culto del viernes, del sábado, del domingo, en el culto del martes, del miércoles. Se quedaron todo el mes. No se me acercaron para nada, solamente vinieron a congregar. Y cuando ya pasó un mes, se me acerca el esposo y me dice, pastor, vengo a despedirme, nos vamos. Y yo le digo, Dios les bendiga, sí, los he visto que ustedes llegan, se sientan ahí y luego se van. Sí, pastor, me dice, lo que pasa es que nosotros éramos católicos hasta el día que mi esposa se sanó en el parque. Escuchen, escuchen, nosotros no somos de aquí. Nosotros nos bajamos aquí porque ellos se iban en el bus a su pueblo, a sus tierras, a donde ellos vivían, que era 5 horas de distancia. 5 horas de acá, ¿qué cosa? Llegamos a un pueblo de acá, 5 horas. Santo Domingo. Como decir, se iban a Santo Domingo y se bajaron. Y la esposa estaba llorando, que no sabía qué hacer. Mire lo que hace Dios, hermano. Mire lo que hace Dios. Entonces ella se baja y entra al parque y ahí recibe de Dios el milagro y se sana. Ahora, recién me entero que Dios los había sanado al mes, que ahora se tenían que ir, porque ya estaban hospedados en un hotel, solo por quedarse a congregar. Y yo le digo, ¿y de dónde son ustedes? Nosotros somos de Aucayaco, me dice. Aucayaco estaba 5 horas de ahí. Y me dice, ¿y allí no hay iglesia, pastor, dónde congregar? Le digo, no hay iglesia, Dios. Aquel tiempo de acá está como a unas... Era como, a ver, una y media, 2 horas, como 3 horas, creo, de camino, en por carro. Yo le digo, pero no se preocupe, vayan, y yo voy a ir a visitarlos. Y entonces, ellos se fueron. Y les avisé a los 15 días, les conté a los hermanos de mi iglesia, vámonos a Aucayaco, abrimos la obra en Aucayaco. Vámonos a Aucayaco, vámonos. Y nos fuimos con un carro, con 3 hermanos más, y una camioneta nada más, con una bocina, y llegamos a Aucayaco. Como llegamos a Aucayaco, toda la gente de Aucayaco los conocían a ellos, que eran los religiosos, que eran conocidos y que Dios la había sanado. Y cuando nosotros llegamos, nos estaban esperando, hermano. Dijeron, ahí está, allá vienen los pastores. Hermano, fíjese que yo vi tanta gente que estaba con hambre de la... Y dije, gloria a Dios, esto está tremendo. Hay que hacer una campaña, le digo. Éramos 3 personas en el carro. El que manejaba y 2 personas, yo y otro más, éramos 3. Pusimos una bocina en el carro, hicimos unos papelitos con fotocopia y gran campaña evangelística en la tarde, hermano. Alquilamos un local en una esquina y ese día llegaron más de 150 personas. Y llegaron al culto, les conté el testimonio, la presenté a la hermanita que se había sanado y dije, acá vamos a hacer una iglesia. Y cuantos quisieran, la gente levantó la mano, hermano, en un día. Y entonces yo digo, gloria a Dios, comencé a ir ahí cada fin de semana me iba hasta allá a predicar. Dije, necesitamos un pastor que vaya. Aquí más le dije al presbítero, oye hermano, pastor, esa obra, mira, ya están las almas. Hay que hacer algo, hay que mandar a un pastor. Y el pastor Noé Guari, que es el presbítero de Andahuaylas, él estaba en una zona, hermano, donde hacía tanto frío que usted dejaba un balde con agua en la noche y en la mañana era hielo. Dejaban el caño abierto y en la mañana estaba el agua congelada. Ahí era pastor, el pastor Noé. En ese sitio, no me acuerdo, en la Pampa de Junín, no me acuerdo ni el nombre de ese sitio, Noé debe de acordarse. Y entonces yo le digo, Noé, vente, salte de acá, está como un pingüino, le dije, varón, vámonos a Ucayanco, allá hay almas, está la gente, está esperando la palabra. Y entonces nos lo llevamos al pastor Noé, el reverendo Noé Guari, nos llevamos con el presbítero y fuimos a Ucayanco, a ese pueblo, a esa ciudad, hermano, un lugar grande, tremendo, y fuimos para allá. Y cuando hemos ido, fuimos a buscar a la hermana con su esposo y no estaba. Fuimos a buscar a los otros hermanos y no estaban. Y no había nadie, nos teníamos que regresar. Y yo recuerdo que yo le dije a Noé, Noé estaba sentado atrás mío, el presbítero estaba sentado acá, y yo iba manejando. Y le digo, lo digo por el espejo, Noé, amén, pastor Eugenio, dígame, bájate. ¿A dónde? Acá nomás bájate. ¿A dónde? Bájate, varón, bájate del carro. En la ciudad, en Aucayapo, en la calle. Le dan un papelito. Le di la dirección, toma. Esta es la dirección de la familia que se salvó. Bájate. No, pero en serio, bájate, varón. Bájate, bájate, bájate. Búscalos a ellos nomás ya. Y quédate acá, de pastor. Y él dice, no, ¿estás jugando? Si yo no conozco a nadie, me dice, bájate, varón. Y freno el carro. ¡Ah! Abrí la puerta del carro. Bájate, varón, bájate, bájate. ¡Bájate, Noé! ¡Bájate! ¿Te acuerdas, Noé? No, te estás acordando, varón. Y entonces se bajó Noé. Oye, ¿y yo qué hago acá? No conozco a nadie. Bájate nomás, tú anda, busca a tu hermana ya. Dios te va a dar todo, hermano. Y le dimos la dirección, solo la dirección. Y lo dejamos a este varón de Dios ahí. En Aucayaco. Y lo dejamos y nos fuimos con él. Ya déjalo, ya, Dios te bendiga. Que Dios te ayude, varón. Nos fuimos. Y lo dejamos a Noé. Noé vio cómo nos íbamos y se quedó parado mirando que nos íbamos. Y lo dejamos solito, hermano. Pero yo sabía que había gente porque habíamos estado ahí. Y ahí se levantó una grande obra, hermano. Era una zona de terroristas, de guerrilleros. De Sendero Luminoso, de esa gente terrible, y ahí se abrió la obra del Movimiento Misionero Mundial. Ahí, hermano, Dios lo usó al pastor Noé, y ¿sabe qué? Se compró un cine, se hizo templo, se puso, hermano, se puso una radio, se puso un canal de televisión, era tremendo. Y luego al pastor Noé lo cambiaron y lo mandaron a Andahuaylas. Y ahora está ahí mirándonos. Noé, ¿cuánto lo saludan al pastor Noé? ¡Pastor Noé, Dios te bendiga! Varón de guerra. Y ahora se quiere ir de misionero, hermano. Pero para allá, para México. Gloria al Señor. Bien, hermano, hay gozo, hay gozo. Hay gozo, hay gozo. Vamos a abrir nuestras Biblias todos en esta noche. Gloria a Dios. Y saludamos a todos los adolescentes. En esta hora, en todo el presbiterio. Están con hambre de la palabra del Señor. El día de ayer ha predicado en esta actividad el supervisor de la obra allá en Italia, el pastor David Echalar, y hoy nos toca por la gracia de Dios a nosotros. Amén. Estamos aquí en el Coliseo River Oeste, constituido casa de Dios y puerta del cielo. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 11. Versículo 7 en adelante, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hasta aquí la palabra del Señor. El mensaje de esta hora es: no dejes, adolescente, no dejes que Satanás te engañe. Amén. Oramos, hermano. Padre eterno Dios, vamos a orar con ganas, hermano. Amén. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Esta noche estamos delante de ti. Gracias, Señor, estamos delante de tu presencia. Tú vives, tú reinas. Grande, poderoso, omnipotente. Señor, mira las almas que nos están escuchando esta noche. Están conectados más de 20 emisoras de radio. Están llegando a diferentes departamentos del Perú, Ecuador, y a través de las redes sociales a diferentes partes del mundo. Pon tu palabra, dame la unción de tu Espíritu Santo, usa mi vida para la gloria de tu nombre. Padre, salva las almas. Señor, salva las almas. Sana los enfermos. Sana los enfermos. Liberta los endemoniados. Opera milagros. Opera maravillas como lo sabes hacer, Dios mío. En el nombre de Jesús, usa mi vida para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Adolescente, no dejes que el diablo te engañe. Yo quiero hablarles a dos adolescentes con toda libertad. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque antes de yo ser pastor, antes de que yo me encargara de una obra, yo tuve una gran bendición. Dios trató conmigo de una manera muy, muy especial. Gracias a Dios. Yo estaba en la iglesia central de 28 de julio, en la ciudad de Lima. Mi pastor era el pastor Rodolfo González. En una oportunidad, en una reunión en Andahuaylas, tuve la oportunidad de contar mi testimonio en una reunión donde estaba el general del ejército, el comando militar, y estaban los pastores. El comandante nos había invitado, perdón, estaba el comandante del ejército, no el general, el comandante. El comandante del ejército nos había invitado a almorzar al pastor Rodolfo y a los pastores, junto con el mayor y toda la plana militar en esa época del terrorismo. Y estando ahí, en esa mesa, yo no era ni bautizado en agua, pero hubo un ambiente de preguntas y cosas, estando el pastor Rodolfo González, y yo cometí un error, digo yo, cometí un error. Porque a mí mi hermano me había dicho: tú, Eugenio, cállate, tú no hables, no te metas, tú no eres nada, no eres ni bautizado. Por misericordia estás sentado en esta mesa. Déjalo que hable el pastor, que hablen ellos con los oficiales militares que están ahí. Tú cállate, tú escucha nada más. Y entonces comenzaron a hablar, hablar, hablar, hablar. Y como yo era familia de uno de los que estaba ahí, de uno del militar que estaba ahí, entonces yo me metí. Y cuando comencé a hablar, le hablé de nuevo la obra del diablo, la obra satánica. Y le dije, ustedes son militares, pero ustedes no saben que existe un diablo, le dije. Y yo acabo de llegar de los Estados Unidos. Y yo he tenido pacto satánico. Se hizo un silencio en esa mesa. Y entonces me puse a testificar. Y cuando comienzo a testificar y comienzo a contarle todo lo que había pasado, se hizo un silencio, hermano. Y yo solamente hablaba, hablaba, hablaba, hablaba, hablaba, hasta que de repente les cuento cómo es que yo recibo el bautismo del Espíritu Santo. Le digo, y vino del cielo como un fuego que cayó sobre mí y comenzó a temblar y comencé a llorar mientras les hablaba. Y en ese momento me doy cuenta que estaba el pastor Rodolfo, estaban los oficiales, los pastores, y yo era nada, yo era un hermano de la doctrina. Y me había metido a hablar en esa reunión. Y me quedo callado cuando me doy cuenta y dije, ay Dios mío, perdónenme. Pastor, perdónenme, a mí no me corresponde hablar. Le dije, y el pastor Rodolfo dijo, primera vez que yo lo escucho el testimonio del hermano. Usted es el hermano Macías, ¿no? Sí, le digo, pastor, Dios le bendiga. Y entonces, desde ese día, el pastor le predicó al comandante, le predicó a todos. Y ahí fue donde se abrió la obra en Andahuaylas. Ahí donde estamos haciendo ahora esta actividad. Y entonces, en una campaña, ya cuando ya era miembro de la iglesia, en una campaña conté mi testimonio. Y ahí, en esa campaña, por primera vez lo grabaron el testimonio. Y hermano, fue un cassette. Cuando el pastor Rodolfo anunció el día domingo, ahí en la librería está el testimonio del hermano Eugenio Macías. Hermano, lleven ese testimonio que es terrible, dijo. Entonces, por el testimonio que Dios hizo con mi vida, por la obra que Dios hizo conmigo, me comenzaron a invitar a diferentes lugares a predicar, a testificar en algunas campañas, y yo no era pastor, yo era un hermano de la iglesia, pero me invitaban a campañas. A que predique en la zona de pandillas, donde estaban los jóvenes, donde estaban los drogaditos. Y yo iba a predicar, pero yo no era pastor. Y a veces me tocó predicar, hermano, en lugares donde habían pastores sentados, y yo no quería subir al altar. Pues ya yo no soy pastor, ¿cómo voy a subir? Y entonces me acuerdo que había un reverendo, otro reverendo, y cuando me llamaron para predicar, y yo subí, y lo abrazo al reverendo que estaba ahí y le digo, pastor, discúlpeme, usted es reverendo, usted predique primero, predique, porque yo no soy nada. Y él me dijo, no hermano, me dijo, acá se hace lo que el Espíritu diga. Y nosotros hemos venido a escuchar la palabra de Dios. Entonces, quiero decirles hermano, que fue una bendición muy grande. Entonces, yo era un hermano de la iglesia. Yo congregaba los domingos, me iba al culto. Mi sobrina me dice, tío, ¿por qué no te encargas de los adolescentes de la iglesia? Son terribles los adolescentes. Uy, esos adolescentes son terribles, tío. ¿Por qué no vas? Me dijo. ¿Qué voy a cargarme yo de los adolescentes? Le digo, sí, anda, tío, anda. Entonces dije, no, yo no voy, no estoy para eso. Para encargarme de ser el encargado de los adolescentes de la iglesia central. Entonces me mandó llamar la hermana, que era nuestra hermana, que cumple, hermana Lidia, que cumple año el 19 de octubre también. Entonces ella me dice, hermano, ¿por qué no nos encargan? Ayúdenos con los adolescentes. Entonces, para abreviarle la historia, nos íbamos a la parte de atrás en un edificio. O sea, este era el templo y había una entrada y allá arriba estaban los adolescentes. Y entonces yo prediqué a los adolescentes la primera vez y les predico a los adolescentes como para adolescentes de la iglesia. ¿Cómo le predicas a un adolescente de la iglesia? Entonces yo decía, estos son niñitos adolescentes, estos no toman, no fuman, no se emborrachan, no hablan malas palabras, son santos, hijos de hermanos, hijos de pastores, y todos estaban ahí con su Biblia. Y entonces les prediqué suavecito, pura mantequilla. Y cuando termino de predicar, le conté un pedacito de mi testimonio. Y le digo, Satanás los va a engañar. Tienen que cuidarse, le digo. Ustedes serán adolescentes, pero ustedes son sanos. Ustedes no saben lo que es tomar, ni borrachera, ni nada. Pero aunque sean cristianos, el diablo va a poner su mira en ustedes. Cuídense. Cuando terminé de predicar, los adolescentes se me acercaron algunos. Pastor, ¿podemos hablar con usted? ¿Puedo pedir una consejería? Claro que sí. Y entonces se hizo una línea como de 30 adolescentes para consejería pastoral. Y cuando me pongo a hablar con los adolescentes, eran peor que delincuentes. Eran borrachos, drogaditos. Hermanos, se escapaban, una joven se escapaba, se iba a tener sexo con un hombre viejo, mayor. Yo decía, y tú eres la hija del hermano tal, y tú eres el hijo del hermano. Poder en Jesucristo. No. Ahora sí voy a predicarle a los adolescentes. Y comencé a predicarles con fierro, palo y todo lo que Dios me daba. Y entonces comenzaron a convertirse los adolescentes. Y comenzaron, le dije, tráiganme a sus amigos de colegio. Tráiganme a su alumno. Le voy a predicar sobre los símbolos satánicos. Y puse una pizarra grande y comencé a dibujar los símbolos satánicos. Y dije, y esto es esto, y esto por esto, y sobre la música rock, y la música heavy metal, la música, los otros, los grupos. Digo, el próximo domingo tráigame a sus amigos del colegio. Hermano, el otro domingo llegaron satanistas vestidos de negro, con aretes así colgando todos. Y toda una cola de gente. Y todos se subían a donde era el culto de adolescentes. Predicar. Y me paran unos pastores, hermano Eugenio, sí, ¿usted está encargado de los adolescentes? Le digo, sí, ¿por qué? Porque hay una cantidad de gente metida ahí arriba, puro endemoniado, puro satanista metido, vestido de negro, con pelos largos y todo. Hasta el pastor dice, ¿y qué está pasando ahí arriba? Porque parecía una fiesta de rock, todos estaban subiendo allá arriba, decía, algo está pasando arriba. Y lo que estaba pasando, que le estábamos hablando claro a los adolescentes de la iglesia central. Y si yo les contara todas las cosas que he escuchado, ustedes no podrían creer. Por eso este mensaje, por eso esta palabra esta noche, después de atender tantos casos de adolescentes y de jóvenes con problemas, me di cuenta que la destrucción de los adolescentes y de los jóvenes no es una casualidad. En todos estos años, porque justamente de ahí es que me llevaban a diferentes campañas. Yo era un evangelista y no era pastor. Iba por todas partes predicando, hacía campañas. Hasta que un día le dije, Señor, yo quiero que me des un anexo. Dame un anexo. Yo quiero un anexo, dame un anexo. Un día domingo, siento la mano de una persona acá y volteo y era el reverendo Luis Mesa Bocanegra. Y me dice, Eugenio, a partir de mañana te encargas de un anexo. Y dije, gloria a Dios, eso quería. Y mi hermano Eduardo le habían dado un anexo con banca, con todo. Y yo dije, ahora yo voy para allá. Y cuando fui, me tocó la zona de delincuentes, de drogaditos, de borrachos, de prostitutas, de traficantes. Ese era el barrio donde me llevaron a predicar a mí, hermano. yo era pastor de Sodoma y Gomorra. Todas las ovejas que tenía eran ladrones, cortados, le faltaba la mitad de la oreja. Tanto que hacían confraternidades y yo tenía que ir con mi anexo. Y cuando yo llegaba con el anexo decían, ya llegó Alibaba Eugenio. Alibaba con sus 40 ladrones. Y cuando yo llegaba, hermano, con los hermanos de mi anexo, todos los hermanos de anexo habían sido asaltantes, delincuentes, drogaditos, todos llegaban. Ahí estaba Patita de Cuy, el negro King Kong, Salta para Atrás, todos estaban ahí metidos. Y a la hora que llegaban allá, hermano, y todos llegaban allá, y mi hermano Eduardo dice, hermano, ya llegó el hermano Eugenio con los hermanos del Mercado Central, con ahí el anexo. Ya cuiden su Biblia, cuiden su billetera, porque ya llegaron los hermanos. Y los hermanos del anexo me decían, pastor Eugenio, dígale a su hermano que no se pase, que no se pase, que ya somos nueva criatura, ya nosotros somos nueva criatura. Ya Cristo cambió nuestra vida. Hermano, siempre me tocó eso. Por eso yo le digo, todos estos años, si hay algo que a mí me ha causado más alegría y gozo, es ver cómo el drogadito cambia, cómo el borracho cambia, cómo la prostituta se vuelve una mujer diferente. Hermano, es maravilloso ver lo que es el poder del Espíritu Santo operando en las vidas que abren su corazón y que reciben la palabra del Señor. Todos estos años he atendido gente, jóvenes, adolescentes, con todo tipo de problema. He atendido adolescentes adictos, prostitutas, golpeados, acuchillados, violados. Violado por sus padres, violado por sus abuelos, hermano, abaleados, llenos de odio, han intentado matarse, con intento de suicidio, han tomado pastillas, se cortaban las venas, con tratamiento psiquiátrico, con pacto con el diablo, con sacrificios al diablo, espiritistas, que el Señor reprenda al diablo. Y he atendido adolescentes y jóvenes, hermano, con problemas de adicción al sexo, pero enfermos, enfermos sexuales, enfermos de la masturbación, enfermos, hermano, de diferentes cosas, han tenido hasta sexo con animales, y eran adolescentes, y eran jóvenes, pedófilos, violadores, corrompidos. La lista es interminable. Y todos ellos decían igual. Decían, yo nunca pensé llegar a lo que hice. Nunca pensé llegar a lo que estaban. Todos ellos decían igual. Me acuerdo de un varón llamado Enrique. Enrique era una persona muy inteligente. Ya estaba a más de la mitad de la carrera en la universidad. Y un día, alguien le invitó a probar un poco de droga. Y Enrique decía, pastor, yo, ¿qué iba a pensar, pastor? ¿Qué iba yo a pensar, pastor? Que el día que me invitaron un poco de droga, yo iba a terminar dejando los estudios, dejando a mi madre, dejando todo, vendiendo mi ropa, durmiendo en la calle, durmiendo en carros viejos, todo por la maldita droga. ¿Qué iba a pensar que iba a terminar en la calle caminando sin zapatos, durmiendo en la calle? Todo por la droga. Una joven, Mabel, llegó con sida, podrida de la cabeza hasta los pies, con el cuerpo lleno de granos y chupos, unos granos blancos, color amarillo, tenía cirrosis hepática, además tenía sida. Sífilis, tenía todas las enfermedades, tenía un hueco acá atrás, que un limón entraba completo. Así era Mabel. Y Mabel me decía, pastor, me volví prostituta desde que mi hermano llegó borracho y me violó un día. Le dije a mi madre me dijo, tú tienes la culpa, y la botaron a la calle. Y Mabel me decía, yo nunca pensé que a mis 30 años iba a terminar muriendo con sida. Otros han llegado con silla de ruedas, otros han llegado cortados, otros han llegado, hermano, siendo madres solteras, borrachos, en la cárcel. Aleluya. Y todos decían lo mismo. A todos les he oído decir lo mismo. Nunca pensé que iba a parar en esto. Nunca pensé que iba a pasar así. Pensé que mi caso sería diferente. Y me han dicho, si usted, o si alguien me hubiera hablado antes, si alguien me hubiera dicho lo que yo iba a pasar, yo no estaría en esta silla de ruedas, yo no tuviera sida, yo no hubiera perdido mis estudios. Si alguien me hubiera hablado, si alguien me hubiera dicho, yo no hubiera terminado así como estoy. ¿Por qué no me hablaron antes? Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Dios te avisa. Tú te pudres porque te da la gana de pudrirte. Te hablan, te hablan, te hablan. Y no hacen caso, y no hacen caso. Pero que Dios bendiga a los que sí hacen caso. Que Dios bendiga a los que sí oyen. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Es que Dios siempre llega a tiempo, hermano. Dios llega a tiempo, Dios llega a tiempo. Un día un joven me agarró y me dijo, pastor, yo estaba en la calle saliendo del templo y vine con una bicicleta. Y se me para ahí y me dice, pastor, ayúdeme. He perdido mi casa. He perdido mi familia. He perdido mis estudios, he perdido todo. Mi trabajo y todo. ¿Y sabe por qué? Y yo es algo que admiro de acá del Ecuador. Acá no hay esos juegos de tragamonedas. Esos juegos que la gente se envicia y se mete. Acá no he visto. Pero allá en el Perú sí había. Y hay todavía, yo no sé, con esto de la pandemia está cerrado todo eso. Pero los vicios, ¿cómo los han atrapado? Los han arrastrado a lo malo. Entonces, ¿por qué terminan así? ¿Por qué jóvenes que son de la iglesia, que me están viendo, que son hijos de hermanos? Hermano, yo atendía a la hija de un padre, de un hermano que era un obrero. Y ella me contaba que ella se escapaba, que se iba a dormir a la calle. Y su papá era mi amigo. Y él no sabía lo que su hija hacía, lo que los hijos hacían. Yo lo agarré a un joven, hijo de un pastor, que pasó corriendo con un grupo de pandillas. Y lo agarré, porque lo miré correr con la pandilla. Y después lo agarré en el templo. Porque siendo grupo de pandilleros, perteneciente a esos grupos, así, con todo, lo agarré afuera del templo. Y lo agarré de la cabecita por acá. Le digo, me quiero hablar contigo. Yo le digo, tu papá no sabe lo que tú estás haciendo. Pero yo ya sé lo que tú haces. Dime. Tu papá es un hombre de Dios. Tu mamá es una mujer de Dios. ¿Y tú? ¿Qué haces con los pandilleros? ¿Tú qué haces corriendo con ellos? ¿Qué haces metido con ellos? Dime, dime, dime. Mis hijos en ese momento, mis hijos eran pequeñitos. Él ya era un adolescente. Y yo le dije, dime, ¿en qué se equivocó tu papá para no cometer el mismo error yo con mis hijos? Dime, dime. Y él me dice a mí, mi papá no se equivocó. Mi papá es un hombre de Dios. Mi mamá es una mujer de Dios. Yo soy así. Yo soy así. A mí no me gusta nada de la obra, nada de la iglesia. No me interesa. Yo sé que en mi casa no hay pleitos. En mi casa yo no veo a mi padre tratar mal a mi madre. En mi casa no falta qué comer. En mi casa no nos falta nada. Pero no me gusta. Yo quiero la calle, quiero la droga, quiero salir con mis amigos, quiero tomar, quiero bailar, quiero salir. Todos los días peleo con mi padre y le digo, no te metas, déjame irme al infierno. No lo hace ni el perro, ni los animales. ¿Cómo puede haber alguien, hermano, que prefiere la peste, la pudrición? Por eso la misma palabra dice que aquellos que vuelven atrás son como el perro que vomita y le pasan la lengua y se comen el vómito. O son como la cerda, la puerca, que se revuelca en el cieno, en el barro. Luego la lavan, le meten un manguerazo de agua y luego va y se revuelca de nuevo en la basura. Así son algunos. No les gusta lo bueno, les gusta lo malo, les gusta lo sucio, lo pecaminoso, lo que está en descomposición, eso quieren. Oye, hermano, me fui a un zoológico un día con mis hijos cuando eran pequeñitos. Y como casi siempre no tengo tiempo, ese día me fui tarde. Ya iban a cerrar el zoológico. Y yo dije, ya un ratito, vamos a ver acá nomás. Y me los llevo a mis hijos a mirar a la jaula, los animales, los pájaros esos que habían ahí. Y justo llego a la hora que le están dando de comer. Y yo miraba cómo le daban de comer. Y entonces todos los animales corrían y todos comían. Pero veo que el hombre te agarra y le pone la carne. Y ese animal no se acercó, ese pájaro no se acercó. Y miró la carne y no le hizo caso. Y me llamó la atención. Y le digo, oiga, amigo, una pregunta. Sí. ¿Y por qué no se la come? ¿Ah? ¿Por qué no es como los otros que comen? ¿Este por qué no come? Me dice, no, porque esa carne está fresca. Él se va a comer la carne cuando se pudra. Porque esa es una ave carroñera. Tiene que esperar que se pudra cuando está en descomposición, cuando ya está apestando, recién se la come. Porque eso es lo que le gusta. Y yo dije, uy, así hay un montón de aleluyas. Que lo puro, lo santo no le gusta. Le gusta lo podrido, le gusta lo malo. Así hay adolescentes corrompidos también y podridos. Pero que Dios bendiga a los que son santos de verdad. Alaba a lo que está vivo. Hermano, alabe lo que está vivo, saludos. Levante su mano, saluden en Andahuaylas, hermano. Allá hasta donde estamos llegando, hasta Moquegua. Gloria a Dios. En todas estas emisoras de radio, que Dios les bendiga. Estamos en vivo y en directo desde la hermosísima ciudad de Guayaquil. Con un hermoso pueblo que vive muy feliz. Amén. Alaba lo que está vivo. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos están atrapados en estas cosas? ¿Cuántos han sido hombres y mujeres de Dios? Hoy mismo en la tarde atendí a una joven, la amiga de una, la amiga de mi hijita. Me decía a mi hija, papá, atiéndela a mi amiga. Papá, llámala, por favor, que te está llamando. Le digo, ¿cuál es tu amiga? Mi amiga tal. Ah, a esa amiga yo cuántas veces le hablé. ¿Cuántas veces le prediqué? Ellos me aborrecían. Porque todo el día predica el pastor. Qué pesado, dice. Todo el día habla de Dios. ¿Y de qué voy a hablar? ¿Por qué hablar de Dios? Dicen que yo les malograba la fiesta. Se quejaban. Hacían la fiesta de 15 años. Y yo llegaba al 15 años. Estaban todos los adolescentes así. Todos caminaban como gallos. Que se creían. No, cada uno modelando peinado nuevo. Y todos así, y llegaba yo, y decía, Dios les bendiga, hermano Eugenio. Y le digo, a ver, ¿cuántos creen en Dios? Amén, vamos a alabar a Dios. Y le alabamos a Dios, ¿y cuántos creen que el diablo existe? Y todos se quedaban callados. Y le comenzaba a contar mi testimonio en la fiesta. Me agarraba el testimonio. Me quedaba una hora hablando, hora y media. Hacía llamado. Los 15 años los volví a campaña. Se levanten su onda, arrepiéntanse ahí donde están. Se van a ir para el infierno si no se arrepienten. Hermano, donde iba, predicaba. Me metía a los velorios y hacía campaña en los velorios. Porque cuando uno tiene el fuego de Dios adentro, uno no está tranquilo, uno quiere ganar almas. Y déjeme decirle, hermano, que en la iglesia, en el grupo, tenía 250 adolescentes. Ayunaba con ellos. Orábamos. Recibían el bautismo. Pero habían unos, así como tú, medio carnal, que está en el culto y ya quiere que acabe, que no quiere nada. Y yo experimenté los dones del Espíritu Santo con los adolescentes. Porque yo los miraba y Dios me hablaba de la condición de cada uno de ellos. Los llamaba, les decía, Dios me decía, ese que está allá, la está enamorando a la que está allá. Y se paran conectados. Y en esa época no había celulares, no habían los WhatsApp ni nada de eso. Era el poder del Espíritu de Dios que me revelaba lo que estaban haciendo. Yo estaba en mi casa comiendo y de repente, ¡pum!, tengo una visión. Y vi a un adolescente que estaba con ropa de colegio, con uniforme, y que estaba recostado en un árbol así, y que la jalaba la chica. La chica también estaba con ropa de colegio, con uniforme, y la jalaba, y la agarraba, y la quería besar. Y yo estaba en mi casa, y yo lo miraba. Dios me mostraba, mira. Dios mío, dije, ¿qué será esto? Y cuando llegó el día domingo, lo llamé. Y yo, ven un ratito, ven tú y ven tú, estás allá, ven aquí. Ahí nadie chateaba a la hora del culto. Ahí todos estaban atentos, porque no había que chatear. Y lo llamé, le dije, ven acá. Le digo, ¿tú crees que el Espíritu Santo está sobre mí? Amén. Yo te he visto a ti y a ti en un parque. Dios me ha mostrado que ustedes estaban en un parque haciendo esto. Y la chica se puso a llorar. ¿Y cómo sabe, pastor? Ustedes se han encontrado, no han ido al colegio, dime la verdad. Y lo que ellos habían hecho en secreto, Dios me lo estaba revelando. Y entonces junté a un grupo como de 10 adolescentes el día del ayuno, el sábado, día de ayuno. Yo iba a ayunar con los adolescentes. Entonces ayunaba con los adolescentes. Eran 10 o 12, 13, los más terribles. Dije, ya, ustedes quieren pecar, ¿no es cierto? Ya, antes de que pequen, vengan, me los voy a llevar a dar un paseo. Y me los llevaba a los adolescentes en fila por la calle. Un, dos, y me los metía a los callejones donde vendían droga. Y yo agarraba el megáfono y decía, ¡nadie se mueva! Y los ladrones salían por la ventana. ¡Vamos! Y salían corriendo. Decía, ¡Cristo vive! ¡Es el pastor! Pensaban que era la policía. Y los adolescentes miraban y decían, ¿ves cómo corren? Por la droga. ¿Ven cómo están? Por la droga. Ahora vengan, los voy a llevar a otro lado. Y me los llevé al hospital donde estaban los enfermos de SIDA. Y los metí al pabellón Santa Rosa, donde habían 200 infectados con VIH. Yo todo el tiempo iba a orar por los enfermos de SIDA. Y ahora me voy con los adolescentes. Y los presenté así bien. Y le decía a los enfermos, dile cómo te has infectado. Y la chica decía, mi enamorado me infectó. ¿Cómo te infectaste tú? Había uno que estaba y botaba pedazos de pulmón y botaba sangre. Salpicaba la sangre, hermano. Y decía, mira, ve, SIDA. Por esto, por la fiesta, por la borrachera, por esto. Ya. Salimos del hospital. ¿Quieren irse al mundo? ¡Váyanse! Ahora quieren, ya no vayan al culto, vayan al, piérdanse. Pero acá lo voy a encontrar. Aquí lo voy a encontrar. No, pastor, ore por nosotros. O sea, tienen que ver para que entiendan. Tienen que ver para que entiendan. Por eso Dios, si Dios te dice, no hagas eso, es por tu bien. Por tu bien. Y hay una de las cosas que ellos no saben. Y que la mayoría no sabe. Y es la obra de Satanás. El diablo es peor que el coronavirus. A ver, ¿quién lo ve el coronavirus? Nadie. ¿A cuántos de ustedes se infectaron del virus? ¿Y a cuántos se les metió el virus? ¿Y por dónde se metió? Por acá. Por acá. ¿Qué hiciste? ¿No te pusiste mascarilla? Tú te puedes poner mascarilla para prevenir el virus del coronavirus o otro virus. Te pones preservativo para prevenir el virus del VIH. Pero eso es un cuento. El preservativo no sirve para el virus del VIH. Hay personas que pasan tiempo y no se infectan. Y hay personas que con preservativo y todo se infectan. Hay personas que con mascarilla y todo les ha venido el coronavirus. Y así es el virus. Se mete. Y no se siente. Una vez que entra, va, hablando del virus del VIH, va y ataca el sistema inmunológico. Ataca las defensas del cuerpo y cuando bajan las defensas, ¡pum!, comienzan a aparecer diferentes enfermedades. Y ahí es donde aparece la diarrea, la inflamación en las glándulas linfáticas, etcétera, etcétera. Las sudoraciones nocturnas, aparece la primera etapa, la segunda etapa, la neumonía y la muerte. Así es. Han aparecido los antirretrovirales, pero no hay cura, porque el virus va al ADN, a la célula del cuerpo. Ahora, ¿quién lo siente? Nadie. ¿Cómo se le mete? No sabe. ¿Con quién te metió? ¿Quién te infectó? No sé, creo. Pero se te metió, y ahora tú te das cuenta, mira lo que tienes, mira cómo estás, por el virus que se metió. Ahora, cuando se mete el diablo, cuando se meten los demonios, tampoco sientes. Algunos dicen, yo he sentido que una sombra negra se me metió, pero generalmente no se siente. Te empuja el pecado, pecas y se mete. ¿Y cómo sabes que está dentro? Porque el que tiene al diablo no puede alabar a Dios. El que tiene al diablo no le gusta la palabra, no le gusta el mensaje, lo que quiere es pecar, no le gusta la santidad. Solamente quiere pecar. Piensa en pecar todo el día. Todo el día piensa en el pecado. Su boca es una letrina. Y su lengua mentirosa. Y tienen que saber que ese diablo está activo. Que ese diablo está afuera. Que ese diablo se mete a los hogares, se mete a las casas. Se te puede meter por la música. ¿Cuántos adolescentes dicen, pero qué tiene de malo que yo escuche salsa? ¿Qué tiene de malo el reggaetón? ¿Qué tiene de malo si yo oigo que yo no lo veo mal? Tú dices que no lo ves mal, porque no conoces, y a veces los padres cometen el error de decirle a los hijos, no fumes, no escuches esa música. Pero papá, ¿por qué? ¿Por qué no? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dile por qué no. No le digas solo por qué no. Dile por qué no. Yo le digo, mira, es que la música tiene una influencia satánica o tiene una influencia. Toda música es espiritual. Hay música que te quebrante el alma. A mí me gusta adorar a Dios. Me gusta orar con música. Pero música de orar, que me hace orar, que me hace llorar, que me quebranta, me lleva a la presencia de Dios. Pero si yo estoy orando y se mete una música media rara, mi espíritu lo rechaza automáticamente. Ahora, hay personas que me dicen, usted es un fanático, usted es un extremista, ¿usted cómo va a decir que tiene de malo esa música? Yo le digo, pero ¿por qué no oras? Si tú te pones a orar, te vas a dar cuenta. Por eso yo le digo, ora, ponte a orar, y cuando oras, el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Pero si tú no estás orando, el diablo te va a llevar, te va a extraviar, te va a sacar de la verdad. Ponte a orar, entiende. La oración va a cambiar las cosas. Entonces, ¿por qué no fumo? ¿Qué tiene de malo que yo fume? Me decía uno, pero si así como usted come rocoto y come picante que le hace daño, yo fumo pues también igual. No, pues le digo, el rocoto no me forma adicción. El picante puedo comer un ratito y no. Y bueno, yo sé que a veces hace daño. Otra vez le dice que hace bien. Pero el cigarro te causa 10 tipos de cáncer diferentes. Cáncer al pulmón, cáncer al esófago, cáncer al páncreas, cáncer a la vejiga. Todo eso trae en la nicotina. Así que cuando una persona no sabe, no sabe. Pero cuando tú ya sabes, más daño te hace. Entonces así cuando se mete el diablo a una vida, el diablo te destruye. Arruina tu vida, arruina tu casa. No te deja dormir. Te lleva a lo malo, te lleva a lo peor. Tienes que saber que el diablo no es una leyenda. Que el Señor lo reprenda. Tienes que saber que el diablo es real, es tu enemigo. Jesucristo dijo que Satanás era el ladrón que había venido a matar, robar y destruir. Pero dijo, pero yo he venido para dar vida. Y vida, vida en abundancia. Ya voy a terminar. Hermano, el diablo no cree en nadie. Desde que son bebés, ya quiere destruirlos. Pues usted ve que desde que nacen, vayas a la maternidad y va a haber gente que está queriendo vender unas tiritas rojas para amarrarle la mano al bebé. Amárrale esta cintita roja para que no lo vayan a ojear. Es en brujería. Yo decía, amárrale, amárrale su cintita. Ya le estás haciendo, sin darte cuenta. El bebé está que llora. Ya. Son gases. Y el bebé está que llora. No. Lo que tiene es que lo han ojeado. Hay que pasarle el huevo. Hay que pasarle una rezadita. Y siempre hay alguien por ahí. Llévala a la señora, a la tía tal. Y entonces le pasan el huevo. Lo están entregando a la brujería. Y son bebés. El diablo quiere matar a los bebés. Quiere destruir a los bebés. Quiere destruir a los niños. Hermano, ¿no se ha dado cuenta ahora que los papás ya no necesitan niñera? Ahora la niñera es el celular. Ahora le entregan el celular al bebé y el bebé está jugando. Una bebita, no sabe ni hablar. Pero qué bien maneja el celular, mejor que el abuelo. Mejor que el papá. Y cada vez, pim, pum, pim, pim, y pone. Y hasta está, a la hora del almuerzo quiere estar viendo. A la hora, en la no, una de la mañana, mi celular, préstame tu celular, le dice al papá. Al papá, a la mamá, mi celular. Ah, la bebé lo tiene, la bebé está ahí. ¿Qué está haciendo la bebé? ¿Qué está haciendo el bebé? Y el papá dándole el celular y tú no sabes que el diablo, que el Señor lo reprenda, el Señor lo reprenda. Quiere matar al bebé, quiere matar al que está creciendo, al adolescente, quiere arruinarlo, destruirlo. Por eso la palabra de Dios, acá, lo que dice la palabra. Satanás quiere meter dudas, te hace sentir mal en la iglesia, te quiere hacer sentir que lo bueno está afuera y en la iglesia no hay nada bueno. Mentira del diablo. Esta hermanita, amiga de mi hija, ¿cuántas veces rechazó las cosas de Dios? Mil veces le hablé, ahora ella me llama, ore por mí, no puedo dormir, estoy enferma. Tengo depresión, siento que me voy a morir, siento que me ahogo. Y ahora la están llevando para que la vea un psicólogo, un psiquiatra, para que la atienda, para que le den pastillas. Ella dice, no es eso lo que necesito. Yo necesito hablar con el pastor para que el pastor ore por mí, yo sé. Y yo la atiendo hoy. Hoy la atendí. Y le digo, tu problema es espiritual. Tu problema no sale con pastillas. Y tú lo sabes. ¿Cuántas veces te prediqué? ¿Cuántas veces? Ahora mira, Han pasado los años, pero el diablo se mete y el diablo no se va. El diablo sale, el demonio sale cuando te mueres o cuando te arrepientes. Pero si no te arrepientes, ahí va a estar metido el diablo. Esos demonios se meten y se meten y se te meten. Y pueden haber hasta 1,000 demonios. Por eso que la gente no sabe ni qué día es. Andan desnudos por la calle, son demonios. La obra demoníaca hace que la gente se desnude. Que no le importe las cosas de Dios. Que se burle de Dios, que se le meta la duda. No, que Dios no existe. El diablo tampoco existe. Y luego, que el diablo te convence. Porque te trae a un agnóstico, te trae a uno que leyó a Engels, a Marx. Y te trae literatura marxista. Comienza a leer y dice, no, Dios no existe, ¿no? Claro, y si el diablo logra conseguir dos cosas. Si él logra conseguir convencerte que él no existe, te ganó. Porque hay personas que creen en Dios, pero no creen que el diablo tiene influencia y que tiene poder para destruir. Y si él te convence que no existe, te ganó. Mete en tu vida y te desgracia la vida, te arruina. Por eso este mensaje. No dejes que el diablo te engañe. No te dejes engañar por el diablo. Porque así como Dios existe, desgraciadamente, también existe Satanás. Que el Señor lo reprenda. Confunde. Hace que las cosas malas parezcan buenas. Te hace sentir fracasado. Te hace sentir arruinado. Te hace sentir mal. Por rato te sientes feliz. Por rato te sientes arruinado, deprimido. Si no, ya no, ya. Ya no, ya no, ya no. Y de la nada cambias. No eres bipolar. No, es que lo que pasa es que el diablo te mete cosas a la cabeza. Un rato está bien, ya entendiste algo. Y nuevamente vuelves nuevamente lo mismo. Y otra vuelta cambias. Dice, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué pasa esto, pastor? Pues mire, mire cómo está el mundo. Observe el mundo. Mire la gente, a los jóvenes. La mayoría de los jóvenes no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Por el mundo que hay. Porque el pecado está así. La pornografía está así. A la carta. Pueden ver pornografía los 365 días del año. Las 24 horas, cada 30 minutos se hace una película porno nueva. Y de todas, de cada 5 películas pornográficas, 2 son con niños. Porque así está el mundo, podrido, corrompido. Vaya a ver a esos jóvenes que están en discoteca tomando, bailando, fumando, drogándose. Y han sido de la escuela dominical. Han sido adolescentes de la iglesia. ¿Y qué pasó? Se fueron, se enamoraron, se rebelaron. Una hermanita decía, ay, mi mamá no me deja salir, ay, mi mamá no me deja salir, que yo quiero salir con mis amigas. ¡Pum! Se mató el papá y la mamá en un accidente. Y ella se quedó como mamá de su casa, la mayor de todos. Ahora no está papá, no está mamá. Se fue a la discoteca, se fue a bailar, se fue a hacer cochinada y media. Todos sus hermanos se perdieron por la culpa de ella. Porque ya no está papá y no está mamá. Ya no hay quien la controle. Era lo que quería. Yo le dije, no querías eso. No querías que tu papá se muera. No, yo no quería que se muera. Pero tú no querías que te digan nada. Tú no querías que te digan, anda a la iglesia, vamos para que ores, métete para que escuches la palabra. No, no quiero. Entonces, ¿qué quieres? Eso es lo que dice la palabra en Eclesiastés. Joven, vea lo que dice. Y termino. Solamente paso por arriba. Verso 7. Paso por arriba. Suave ciertamente es la luz. Y agradable a los ojos ver el sol. Todos los días. Qué hermoso despertar, ¿no? Abrir los ojos y ver la luz del día. Qué lindo, ¿no? Tienes un día más para vivir. Un día más con emociones y con todo lo que venga. Y nadie quiere estar enfermo. Todos quieren prosperar. Todos quieren estar bendecidos económicamente. Todos quieren ser felices. Todos quieren tener todo. Pero dice, aunque un hombre viva muchos años, porque tú puedes llegar a ser niño, adolescente, y luego llegas a ser un joven, y cuando te das cuenta, ya eres un adulto. Y ahora de adulto, mientras vas avanzando, vas experimentando cosas nuevas. Y cada etapa tiene sus secretos. Y luego vas a ser un hombre, y luego cuando te das cuenta, disimuladamente te aparece una cana. Hoy tienes una cana, a ver. Hay una cana. Y mañana tienes la cabeza llena de canas. Y la vida se va así, tan rápido. Mi padre, cuando tenía 80 años, mi papá dice que me decía, mira, yo me miro al espejo. Me dice, yo me miro al espejo y me veo viejo. Pero por adentro yo soy el mismo, me dice. Y me acuerdo que soy viejo solo cuando me miro al espejo. Pero por dentro yo soy el mismo. A veces me quedo dormido, me decía mi papá. Y sueño con mi mamá, sueño con mi papá, sueño con mis hermanos, me despierto y me doy cuenta que ya ellos murieron. Y que yo soy un hombre viejo. Qué rápido se me fue la vida. Así. Qué triste es vivir años sin Dios. Porque lo más grande que hay, ¿sabe qué es? Haber conocido a Dios. Oye, hermano, qué lindo haber conocido a Dios. La vida de una persona con Dios es diferente. El que tiene a Dios tiene vida. El que no tiene a Dios no tiene vida, es puro dolor y sufrimiento. Vea lo que dice. Pero aunque un hombre tenga muchos años, aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, y te goces todo el día, de la mañana a la noche, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Si tú te mueres sin Dios, lo que te queda es la condenación eterna. Hoy puedes disfrutar la vida. Hay gente que dice, pero ¿cómo disfruta hoy? Ese no es ni cristiano, ¿y cómo le va bien? Ahora lo ves así. Pero si tú te metes a su vida, no hay nadie que sea feliz sin Dios. El que no tiene a Dios no tiene vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. ¡Bendito sea Dios! Vea, acá dice, alégrate joven, verso 9. Hoy día que están ayunando los jóvenes, qué gozo, me gozo que ayunen, me gozo que ayunen, me gozo que se metan con Dios. Pero hay que ver los frutos también del Espíritu, que se metan con Dios, que permanezcan con Dios. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Lo está diciendo Dios, gózate en los días de tu adolescencia, anda en los caminos de tu corazón. O sea, ¿qué quieres hacer? Dice, hazlo, anda en la vista de tus ojos. Anda en todo lo que quieres. ¿Qué quieres hacer? Ah, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Anda, anda, anda. O sea, yo quiero tomar, toma. Es como que usted preguntara, Dios, una pregunta, sí. ¿Puedo ir a la discoteca? Sí, sí puedes ir. Ah, ¿sí puedo ir? Sí. Dios, ¿puedo fumar marihuana? Sí. ¿Sí puedo? Sí. Ay, ¿puedo fumar bazuco? Cloro, éxtasis, ¿puedo? Sí. ¿Puedo ver pornografía? Sí. ¿Sí puedo? Sí. ¿Puedo masturbarme todos los días? Sí. ¿Sí puedo? Sí. ¿Puedo tomarme fotos desnudo con mi celular y repartirla? Sí, si quieres, sí. ¿Qué más quieres? ¿Puedo emborracharme? ¿Puedo engañar a mis padres? ¿Puedo manosear, violar, lo que sea? ¿Puedo hacerlo? Sí, puedes hacerlo. Dice, ¿qué es lo que no puedo? Lo que no puedes es entrar al cielo si haces esas cosas. Tú puedes hacer lo que te da la gana. Puedes hacerlo. Eso es lo que dice el verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Ande en la vista de tus ojos. O sea, haz lo que te dé la gana. Haz lo que quieres. ¿Quieres fumar? Drógate. ¿Quieres podrir? ¿Quieres robar? Roba, engaña, lo que quieras. Vas a estudiar y no estudias. Y te la pasas copiando, haciéndote la pasa de vivo. ¿Lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer. Pero dice, pero sabe. Ese es el pero. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ya. Eso es lo que está diciendo Dios. Anda, haz lo que quieras. Pero te voy a juzgar. Te voy a juzgar. Y entonces, cuando uno le dice en su cara, se molestan. No. Te cambia la cara, ¿no? Te enojas, ¿no? Y entonces el Señor dice, ah, bueno, ¿sabes qué? Quita pues de tu corazón el enojo. Pues cuando le dicen las cosas, ya, pues ya está bien, ya no voy, pues ya. Ya no voy, ya no hago, entonces ya no hago nada, pues ¿para qué vivo? ¿Y quién te ha dicho? Porque a mí me decían, a un joven le decían, oye, ¿tú fumas? No. ¿Tú tomas? No. ¿Tienes sexo con tu enamorada? No. Uy, qué aburrido, mira. ¿Vas a fiestas? A la fiesta de la iglesia. ¿Y ahí hay fiesta, ahí te trabo? No. Oye, este bien aburrido, mira. ¿Para qué vives hoy? Eres un muerto. Así le decían al joven cristiano. Y el joven cristiano se paró y les dijo, mira, yo fumaba, yo tomaba, yo me drogaba y hacía lo que ustedes hacen. ¿Sabe cuándo hacía eso? Cuando yo era infeliz. Pero ahora no necesito porque soy feliz. Soy feliz sin droga, soy feliz sin masturbarme, soy feliz sin hacer esa cochinada, soy feliz. Alaba lo que está vivo. Por eso dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces, ¿qué dice? Acuérdate de tu Creador. En los días de tu juventud, acuérdate ahora que estás adolescente, ahora acuérdate. Algunos dicen, no, yo me voy a convertir cuando sea viejito. Oye, hermano, ahora es el momento que tienes que convertirte. Ahora es el momento que tienes que ser fiel. ¿Por qué? Porque ya Cristo viene. Porque ya Cristo está a la puerta. Y porque Cristo te necesita. Te necesita ya en la fila del ejército de Cristo. En la fila del ejército. Dios necesita que tú, joven, con esa fuerza, ese temperamento, te metas a buscar a Dios. Y seas una luz en tu y una luz para otros jóvenes. Qué lindo es encontrar un joven que sea fiel. Encontrar un joven que diga, pastor, yo me he guardado. Y es verdad que yo no soy perfecto porque he hecho esto. Ya me imagino también. Has hecho tus cosas, pero de todas maneras tengo temor, porque me siento mal. Eso es lo bueno, que uno se sienta mal. Porque el día que te sientes bien, eso es el problema. Te sientes bien haciendo lo malo, eso es el problema. Pero si te sientes mal, siempre hay algo que te hinca. Eso no está bien. Vamos a arreglarlo. Para eso vino Jesucristo. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy me gozo. Hermano, un día estaba en una campaña. Fui a predicar una campaña y me recibe un pastor. Y me hace subir la escalera. Ven por acá, pastor. Qué gozo. Y Dios le bendiga. ¿Cómo está? Y lo miro y me dice, pastor, ¿usted no se acuerda de mí? Le digo, no, no me acuerdo de ti. Yo era uno de los adolescentes. Y ahora era un pastor que estaba en una campaña conmigo. Jocarla Bishakle Baken. Rike Meli Hawa Hasuhala Bashenda. Oiga, hermano, ¿ustedes se acuerdan que un día les conté de un adolescente que se estaba muriendo en un hospital? Que había estado jugando pelota y se golpeó la cabeza con un fierro y le vino tétano. Y se estaba muriendo en el hospital. La mamá me dijo, pastor, vaya a orar por mi hijo que se está muriendo de 16 años. Y cuando yo fui al hospital y a la hora que entro, una cantidad de gente, hermano, en la sala de emergencia, y cuando entro para orar por el joven, Dios me dijo: no ores, está maldito. Y estando ahí, todo lo que hice para entrar, y Dios me dijo: no ores, está maldito. Y me salí. Y cuando salí, me acuerdo, estaba su mamá: pastor, ¿oró por mi hijo? No. ¿No lo dejaron? No, sí entré. Pero Dios me dijo que no ore por tu hijo. Que tu hijo está maldito. ¿Por qué está maldito? ¿Qué ha hecho tu hijo? ¿Por qué está maldito? Tiene 16 años. Y me dice: no, es que mi hijo me dice prostituta, me dice ramera, me dice así. El hijo la trataba como perra a su mamá. El hijo. ¿Y por qué? Porque la mamá, en su error, había tenido dos hijos de un hombre, otro hijo de otro hombre, otro hijo de otro hombre, y tenía como 4 o 6 hijos con diferentes apellidos. Y él le decía: eres una ramera, mamá, ¿con cuántos hombres te has metido? Y los muchachos del barrio decían: oye, viene tu mamá prostituta, y tu mamá así, así horrible la trataba. Y el chico estaba avergonzado por eso. Pero la mamá buscó a Dios. La mamá vino a la iglesia, la mamá se entregó a Cristo. Y ahora la mamá oraba por su hijo. Yo le digo: vamos a orar por tu hijo. Vamos a pedir a Dios una oportunidad. Porque los jóvenes no pueden faltarle respeto a su padre. No puede faltarle respeto. Hay algunos hijos que le tiran la comida. Esta basura me has cocinado, esta cochinada me has dado. Dale gracias a Dios que tienes a tu mamá con vida, que te está atendiendo. Dale gracias a Dios que tienes un padre y una madre que todavía te quieren con todas las cochinadas que haces. Oye, hermano, ¿y sabe qué pasó? ¿Sabe qué termina esto? Que se oramos a Dios y le pedimos una oportunidad y me metí de nuevo. Oré por el joven y el joven se sanó. Y cuando salió del hospital, le conté, le dije: mira, ¿sabes qué? Nunca me ha pasado esto, le dije. Primera vez que me pasa algo así, que voy a orar por alguien y Dios me dice que no ore por ti. Porque tú tan maldito, te ibas a ir al infierno, etcétera, etcétera. Oré por él, nunca más lo volví a ver. ¿Saben qué año fue eso? En el año 1994. Si no me equivoco. ¿Y por qué me acuerdo de él? Porque me llamó ayer y me dice: usted ha predicado de mí, yo soy ese joven, ya pasaron los años, ahora tengo a mi mujer, quiero que ore por mí, necesito que ore por mí. Y él me está mirando. Te voy a llamar, todavía no te he llamado, pero voy a hablar contigo, hijo. Porque ese día, esa tarde, ese día que hablé con él, esa palabra se le quedó. ¿Qué cosas habrá hecho? Pero mire cuántos años han pasado, ya no es un adolescente, ahora es un hombre, ya tiene hijos, y ahora dice: necesito al Dios de mi madre, al Dios que me hablaron, porque llega el día donde tú también vas a necesitar al Señor. Vamos a hacer una oración. Póngase de pie en esta hora. Y ustedes, los que están allá en Andahuaylas, con el siervo del Señor, el pastor Noé Wari, y todos los que me escuchan a través de las redes sociales, y todos los que me oyen a través de las emisoras de radio, ahí donde estás, en tu casa, en la clínica, en el hospital, yo le voy a pedir a todos los que están acá en el Coliseo que levanten su mano y me ayuden a orar. Ayúdenme a orar por las almas perdidas. Ayúdenme a orar por esa cantidad de adolescentes que están escuchando, porque esta es una confraternidad de adolescentes que han estado oyendo hoy. Es una bendición ver adolescentes fieles. Pero aunque seas fiel, no te puedes olvidar que hay un diablo suelto que va a querer destruir tu vida y arruinarte. Vamos, déjame orar por ti. En esta hora, déjame orar por ti. Si te sientes atrapado, si te sientes desconsolado, si te sientes deprimido, si te sientes sin Dios, sin paz, déjame orar por ti. Déjame orar por ti. Si quieres entregarle tu vida a Cristo, déjame orar por ti. Si quieres reconciliarte con Cristo, déjame orar por ti. Si conocías la palabra cuando eras un adolescente y ahora pasaron los años, y ya eres un hombre y te has apartado y estás podrido, arruinado, Déjame orar por ti. Déjame orar por ti. Conociendo la palabra, caíste en la droga. Conociendo la palabra, has caído en lo peor. Déjame orar por ti. ¿Qué tienes que hacer? Solo levanta tu mano y di: pastor, ore por mí. Que Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ahora, hay algunos que quieren ir a ver a su madre. Un drogadito dice: regresé a mi casa para decirle a mi mamá: mamá, mírame, que ya no me drogo, ya me convertí. Y cuando llegó, le encontró que le estaban velando a su mamá. Su mamá había muerto. Y no pudo decirle a su mamá que había cambiado. Tanto tiempo llorando la mamá para que ese niño cambie, que ese joven cambie. Y cuando él conoce a Cristo, vino corriendo a decirle. Y era muy tarde. Quizás tú tengas tiempo hoy. Ahí donde estás, levanta tu mano. Y repite esta oración. Dilo así conmigo. Di: Padre Santo, que estás en los cielos, en esta hora me acerco a tu presencia para pedirte perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor. Lávame y límpiame. Ten piedad de mí. Ten misericordia de mí. Ten compasión de mí. Oh, Dios mío, ven. Ven a mi vida. Ven, lléname de ti, de tu presencia. Yo me arrepiento esta noche, en esta hora. Yo recibo a Jesucristo, tu Hijo, como mi Señor y Salvador. Te pido que me perdones y que quites toda maldición de mi vida. Dame tu paz. Dame tu presencia. En el nombre de Jesús. Pídele a Dios perdón. Y pídele misericordia mientras oramos por ti. Padre que estás en los cielos. En esta hora te damos gracias. Mira las almas. Mira las multitudes de personas que han estado escuchando en Ecuador. En Colombia, en México, en Estados Unidos, en Canadá, pero también allá en Italia, en España, en diferentes países de Europa, pero aquí en Centroamérica, en Sudamérica, Dios mío, en Perú, allá en Andahuaylas, donde está todo ese presbiterio, donde está tu siervo Noé Wari, y cada una de las emisoras, los que están escuchando en los carros, los que están en las clínicas, en los hospitales, en las cárceles, donde haya llegado esta palabra, que salga poder, que salga virtud, que salga fuego del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Sucarilí, Lichaladoquegli, rompe las cadenas, echa fuera, fuera, fuera, toda obra del diablo. Fuera, Satanás. Suéltalos ahora. A estos jóvenes atrapados en los vicios, la pornografía, la inmundicia, échalos fuera. Hombres y mujeres, la edad que tengan, échalos fuera. Liberta ahora. Echa fuera, fuera esos demonios de depresión, esos demonios de tristeza, de pena. Fuera. Fuera, diablo. En nombre de Jesús, trae tu paz, tu presencia, tu Espíritu Santo. Levante su mano ahora. Diga conmigo: la sangre de Cristo tiene poder y me limpia de todo pecado. La sangre de Cristo tiene poder y me limpia de todo pecado. Levantando su mano, ahí, adolescente, joven, levanta tu mano y canta conmigo. Dígale a Dios, dígale la verdad, dígale así: pequé, pequé, Dios mío, perdón, Señor. mayor es tu perdón. Gracias, Señor. Dile, Señor, gracias. Dime una cosa. ¿Te gustaría pedirle un milagro a Dios? Si quizás tú te mires y dices, yo estoy bendecido, todo lo que tengo me lo ha dado Dios. Entonces levanta tu mano y dile, Señor, gracias. No me quites tu bendición. Y si necesitas algo, pídele ahora. Quieres ser libre de las drogas, quieres recuperar tu familia, recuperar a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, quieres volver. ¿Qué quieres? Pídele a Dios lo que anhelas, lo que deseas, lo que te gustaría recibir. Dile, Señor, es un milagro conmigo. Levante su mano y dile, Señor, este es el milagro que te pido. Cumple tus propósitos divinos. Yo no puedo hacer nada para cambiar tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. Permíteme someterme a tu voluntad y a esperar en tu voluntad. Hágase tu voluntad en mi vida. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dame tu presencia, dile. Concédeme esta bendición. Tócame, Señor, dile, tócame, ayúdame. Sáname, sana a mi madre, a mi padre. Sana a mi hermano. Quítame este mal, este dolor. Lo que necesites, el trabajo, lo que tengas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Gracias. Dele palmas a Cristo. Palmas, alabanzas. Palmas y alabanzas. Gracias, Señor. Amén. Y desde aquí un abrazo al pastor Noé. Discúlpeme la hora, pero es un culto especial, ¿no? Un abrazo, Noé. Dios te bendiga, mi hermano. Y saludo para todos los hermanos en Andahuayla. Ahí lo pasamos al pastor Noé, que continúe. Que Dios los bendiga a todos. Allá cuando mandamos saludos a Andahuayla y a toda la obra del movimiento misionero mundial allá en el Perú. Que Dios los bendiga. Bien, hermano, y ahora nosotros acá nos quedan 3 días para llegar a fin de mes. Y usted sabe que cada vez que llegamos al 30 o a la quincena es cuando me salen canas nuevas. ¿Y por qué? Porque son los 2 días donde son los momentos más difíciles. Justamente ahorita mismo, terminando este culto, yo tengo una reunión ahorita en la oficina, porque mañana tengo una reunión de oficiales. Y tenemos que cuadrar un montón de cosas, hermano. Después de la pandemia recién vamos a tener una reunión. Y hay muchas cosas que tenemos pendientes. Pero ya llega fin de mes, hay que pagar el templo, hay que pagar el Coliseo. El templo es la Gómez Rendón. El templo es la quincena. El Coliseo es a fin de mes. O sea, el Coliseo es a fin de mes. La luz, el agua del Coliseo. Es un Coliseo. ¿De qué tamaño es su casa? Amén. ¿Y cuánto paga de luz? Ahora imagínate el Coliseo. Por eso se necesita que todos los que somos hermanos, que amamos al Señor, que todos pongamos un poquito para poder cumplir con los gastos de la obra de Dios. Y no me van a decir que esta pantalla no es una bendición. Es una bendición. Y Dios nos ha ayudado con esa pantalla. Que Dios bendiga a los hermanos que han apoyado también. Vamos a orar para que Dios bendiga al dador alegre. Que Dios ponga su mano y multiplique 100 por 1 a todos los que dan con todo el corazón. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar por las ofrendas y vamos a orar por los diezmos en esta noche. Voy a pedir a la hermana Tania, que es la obrera encargada de la doctrina, que pase por aquí, para que haga la oración por las ofrendas y por los diezmos. Que Dios la bendiga y que Dios los bendiga a todos ustedes, hermanos. Oren por mí también, por mi esposa, por mi casa. Amén. No se olviden, hermano, en el nombre de Jesús. Pero sonría, gócese. Gócese en el nombre del Señor. Porque estamos de fiesta, los hermanos que me están viendo allá en sus hogares. Dice, pastor, yo quiero que usted ore por mí. Ahí está el teléfono para que usted me llame. el 005. Bueno, primeramente tiene que poner más 593. Y ahí pone el teléfono que es el 96-9499-038. Si no le contesto este, llame a este. Más 593-990-95-9108. Para petición de oración, llame. Para consultar algo, déjeme un audio. Y yo le devuelvo la llamada. De toda manera, le voy a devolver la llamada. Amén. Y si quiere ayudar con algo, con lo poco que sea, llámenos también. Y le decimos cómo puede hacer. Si tiene PayPal, por PayPal puede mandar. Bueno, y los que están en Perú, los que están allá en Perú, ahí hay una cuenta del Banco de Crédito, cuenta de ahorros. Sí, el Banco de Crédito, el BCP. Algunos, la mayoría de los hermanos tienen, bueno, los que tienen. Ahora ya no hay ni trabajo, hermano. Casi todo el mundo está sin trabajo, no solamente acá, por todas partes se han quedado sin trabajo, las iglesias se han cerrado y la situación cada vez está más dura. Y quizás tú eres uno de los pocos que estás bendecido. Y de los pocos que te ha dado Dios, de la bendición que tienes, puedes apoyar y contribuir con la obra de Dios. Tú depositas allá, haces un token con tu token, tin, tin, tin, tin, pum, haces una transferencia y nosotros con la tarjeta podemos retirar aquí y con eso juntamos lo que nos falta para pagar los gastos de la obra aquí, hermano. Amén. Un abrazo para todos ustedes. Dios les bendiga. La hermana Tania va a hacer la oración por las ofrendas y por los diezmos en esta hora. Y que Dios bendiga al dador alegre, al que está contento y al que alaba, a los que adoran a Dios. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga una vez más a cada uno de nuestros hermanos. Amén. Le agradecemos a Dios por su palabra. Gloria al Señor. Así que vamos a orar, hermanos, cierre sus ojos. Vamos a orar por las ofrendas. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta preciosa hora, Señor. Por tu palabra, Dios del cielo, que siempre, Dios mío, Señor, nos guía, nos corrige, nos enseña, nos instruye, Señor eterno, Dios omnipotente. Sigue, Dios del cielo, dando las fuerzas a tu siervo, ayudándolo cada día, Dios mío, Señor. También te pedimos en este momento por las ofrendas, los diezmos, Señor, que es para el avance de esta tu obra. Señor amado, Dios mío, recompense. Bendiga, Dios mío, toda dádiva, Señor, aquellos hermanos que de pronto no tienen un trabajo, Señor amado, Dios mío, actualmente, Señor, provéeles también, Señor, abre fuentes de ingreso, de trabajo, Padre Celestial, y también suple las necesidades que hay en la casa. Gracias te damos, Señor, bendiga las ofrendas y los diezmos en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar ese corito que dice, aleluya. Los que esperan en Jehová. Amén. Los que esperan en Jehová. Visite nuestro templo central en Guayaquil.